Romina, creo que está con vos, y un saludo para la audiencia de Radio Kermés. Muy tal? Bien. Carlos, ¿se incluyó en el presupuesto este crédito que van a recibir las provincias que no tienen deudas con Camesa? Está La Pampa, esto podría derivar en un beneficio indirecto, pero beneficio al fin para las cooperativas. Explícanos un poco qué expectativas tienen y qué piensan hacer si ese dinero de alguna manera llega a la provincia. Sí, tal cual. Como vos lo decís, primero es un crédito sujeto a la aprobación de las cámaras, del Poder Ejecutivo, que no se ha vetado, luego que lo reglamente y Secretaría de Energía, o Camesa en este caso, que va a ser el organismo, todo para el año que viene. Nosotros hacía un tiempo ya largo que se venía trabajando en una mesa nacional de federaciones eléctricas en cuanto a una problemática en común que era la que nosotros también tenemos con nuestros asociados, digamos, del aumento de morosidad, y que eso en muchos casos derivaba también en el aumento de morosidad hacia de las distribuidoras hacia Camesa. Entonces, en la provincia de La Pampa, la única distribuidora con relación a la Secretaría de Energía de Nación, a Camesa, es APE, la Administración Provincial de Energía. Por ejemplo, la única provincia que es la más parecida a nosotros, que es Chubut, que también tiene casi el 100% de la energía distribuida en manos de cooperativas, uh-huh. Ellos no tienen, son directamente comercializan con Camesa. O sea, la cooperativa, por decir, de Puerto Madryn o Comodoro Rivadavia le compra directamente a Camesa. No hay una distribuidora provincial como en el caso este de APE. Por ejemplo, en ese caso, ¿qué hace? Que las cooperativas estén de Chubut estén muy endeudadas con Camesa. Lo mismo pasa por ahí en el resto del país con alguna distribuidora, ¿no es cierto? Digamos, distribuidora privada o cooperativa, porque pongo un ejemplo, EPEC es una empresa provincial de Córdoba que presta el servicio de energía en los lugares más grandes, la ciudad de Córdoba, Carlos Paz y demás, y también está endeudada con Camesa. Entonces se venía hablando de la problemática de esas deudas y buscándole, dentro de lo que se estaba hablando del presupuesto y demás, algo que contemple cómo regularizar las deudas aquellos que tenían deudas con Camesa. Pero claro, acá en la posibilidad de introducir en un artículo, que en este caso el artículo 87 en la ley de presupuesto 2021, no entrábamos La Pampa, no entraba la Administración Provincial de Energía, no entraba el gobierno de La Pampa, ¿por qué? Porque no tiene deudas, claro. Porque ha cumplido siempre, entonces quedaba fuera. En ese trabajo, en esa inquietud que estuvimos comunicándonos con los legisladores nacionales, y entonces diciéndole de que, bueno, una de las posibilidades era que los mismos beneficios, porque estamos hablando siempre de crédito, no estamos hablando de condonación de deuda, los mismos beneficios que obtuvieran aquellos que son deudores, podría ser una posibilidad que lo tengan también hacia adelante los que están al día, que en este caso es La Pampa. Se logró eso, se trabajó, lo trabajaron nuestros legisladores en la Comisión de Presupuesto y Finanzas, donde Ariel Rauchenberg es vicepresidente segundo de esa comisión. Lograron el consenso, como toda negociación, lograron el consenso, y hasta ahora ha salido, ya digo, tiene que ir a la otra cámara, tiene que no ser vetado, pero que con eso queda un crédito de hasta 5 facturas. ¿Por qué dicen 1000? Porque 200 millones es lo que APE le paga, aproximadamente y redondeando, mensualmente a Nación, de la compra de energía, 200 millones. Como dice que podrá acceder hasta un crédito de 5 facturas en promedio y demás, entonces se habla que se podría llegar a un número de eso. ¿Y en qué condiciones? Las condiciones, ¿cuál sería? Si uno hoy no le paga Camesa, primero hay una multa muy grande, una penalización, y luego son intereses punitorios. Lo que entendemos que luego en la reglamentación que va a hacer Camesa, ¿qué va a hacer? No va a haber multas, no va a haber intereses punitorios. Esto estamos hablando de los deudores, ¿no es cierto? Y en esas mismas condiciones va a ser un crédito accesible, que en realidad entendemos también, es una mirada muy prematura nuestra, ¿no? Primero, el gobierno provincial va a poder hacerse con eso, recuperar los fondos que ha puesto ahora en ayuda, porque convengamos de que nosotros recibimos una compensación el primer semestre por congelamiento tarifario, que lo ha puesto el gobierno provincial. Entonces, qué mejor que logre recuperar el gobierno provincial de La Pampa lo que ha puesto para el congelamiento. Y luego, sí, ver a ver qué mecanismo, qué hacemos, que podamos tener una herramienta para trasladar a nuestros usuarios, porque también la problemática de las cooperativas es que nuestros usuarios han entrado en una mora importante. Vamos a tener gente que va a llegar próximamente a debernos un año. Claro. Entonces, en esas mismas condiciones, sería la herramienta que nosotros podríamos tener a mano para trasladar también a nuestros asociados y poder regularizar esto que, ya dijimos, surge de la necesidad de regularizar deudas los deudores de Camesa, que en este caso no era La Pampa. Así que ese es un poco el contexto general. Bien. De darse esta situación y de recibir, como también lo ha celebrado en las redes sociales el ex gobernador Berna, serían 1.000 millones de pesos para las cooperativas. ¿Ya tienen pensado, además de esta situación que nos mencionás, de poder regularizar los pagos por parte de usuarios, usuarias, qué otras inversiones van a hacer, en dónde va a estar implicado este beneficio? No, primero porque vos hiciste alusión a un ex gobernador como es el ingeniero Carlos Berna, yo voy a hacer también alusión a un ex gobernador de la provincia de La Pampa como es el doctor Rubén Hugo Marín, que tenía un dicho muy popular que decía que para hacer el guiso primero hay que cazar la liebre. Claro. Entonces, primero tenemos que esperar que esto sea efectivo, de hablar como se dice hasta, esto es algo que va, por ejemplo, si bien tenemos una mesa de diálogo siempre las cooperativas, la federación, FEPANCO con la Secretaría de Energía y demás, hay que ver hasta en qué condiciones se reglamenta este crédito, porque si no son condiciones tampoco favorables, uno no va a tomar un crédito que no sea favorable. Claro. O sea, si vale la pena tomarlo y hasta cuánto, porque después va a haber que devolverlo, y en realidad, hoy por hoy, como dije recién, una de las cosas es poder un crédito que entendemos que esa es la finalidad, que sea un crédito barato, por lo tanto la provincia va a poder recuperar parte de lo que ha puesto hasta ahora y quizás parte de lo que todavía siga teniendo que poner, ¿no es cierto? Porque todavía no terminamos, si bien hay anuncios a nivel nacional de salir de congelamiento y todo lo demás, pero no sabemos cuánto va a durar esto. Y lógicamente esto que estaba diciendo, poder regularizar a nuestros usuarios, mal podríamos estar pensando qué vamos a hacer con una plata que no hemos recibido, que no sabemos ni siquiera el monto. Por lo tanto, creo que sí celebrar esto, que es el primer paso de que pueda que haya sido aprobado en la comisión de presupuesto y demás, y que esté incluido en el presupuesto 2021, pero bueno, queda mucha agua que correr bajo el puente todavía. Bien, Carlos, otro tema. ¿En Patel en qué situación está en este momento? La verdad que nosotros cumplimos en hacer nuestra distribución, o sea, nuestra elección de quién iba a ser el representante por las acciones, luego que el gobernador nos convidó aún cuando nosotros todavía no podíamos, que eso a nosotros todavía como cooperativa no pudimos sortear eso porque aún todavía siguiendo la pandemia no podemos hacer asambleas, por lo tanto no podemos sortear ese escollo para poder. Entendemos que está en la, no es un tema, digamos, que nosotros sigamos diariamente porque está en manos del Ejecutivo, entendemos de que estaban los pliegos de los directores para ser aprobados en la Cámara de Diputados y demás, y que el gobierno tiene, bueno, la convicción firme de seguir con la conformación lo más rápido posible. No obstante eso, viste que hubo estos días el anuncio del Ministerio de Conectividad junto con el gobernador de una fuerte inversión o aporte a través de ANR, de NACOM, para mejorar la conectividad de algunas localidades, ya sea no solo como conectándose a la fibra de agua del Colorado, sino también en redes de última milla. Así que, pero todo eso con la apoyatura de Aguas del Colorado, lógicamente, que es la parte técnica, digamos, que va a ser, que también es un socio que va a estar con el 10% dentro de la conformación de Empatel. Así que la verdad que yo, por lo menos, hasta lo que tenía conocimiento personal era que estaban los pliegos para ser resueltos de los representantes del Estado y demás, y bueno, no tengo más precisiones. Muy bien, gracias, Carlos. No, por favor, gracias a ustedes y a disposición. Que tengan un buen día. Carlos Santa Rosa es el presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas.